Nos hemos levantado con una fuerte y tristísima noticia, que es el asesinato de Berta Cáceres en Sí. Honduras. Sí, a mí la verdad que me agarró bastante mal, porque Berta Cáceres es una de las líderes, lideresas en realidad, indígenas y de los movimientos sociales a nivel latinoamericanos, más accesibles, por decirlo de alguna manera. Aquí en Radionauta la hemos entrevistado muchas veces, hemos hablado con ella, ella ha estado aquí en la Argentina en más de una ocasión, trayendo un poco lo que es la lucha, sobre todo de las comunidades indígenas. Ella pertenece a la comunidad Lenca de Honduras. Con respecto a el avance de grandes transnacionales allí en su país. Efectivamente, ha sido encontrada en el día de ayer, a eso de la 1 de la mañana, aparentemente sicarios, 1 de la mañana de Honduras, aparentemente sicarios la han asesinado. No tenemos grandes precisiones porque hay una investigación en curso a donde, bueno, decidieron poner un cerrojo muy grande en todo lo que tiene que ver con los detalles de el asesinato de Berta Cáceres. Sin embargo, yo estuve recién justamente hablando con algunos líderes de la oposición hondureña. Ellos me decían que digamos, las principales sospechas que hay en los movimientos sociales de allí de Honduras, todos conducen a la empresa Sinohidro. Sinohidro es una empresa de capitales estatales chinos que está llevando adelante desde hace varios meses la intención de privatizar una serie de ríos en Honduras y llevar Wow. adelante una serie de empresas hidroeléctricas, ¿no? Prácticamente generar represas en varios ríos de Honduras y esto dejaría, hubiese dejado sin agua a una enorme cantidad de comunidades indígenas de la zona. Berta Cáceres fue quizás la principal figura, ¿no? De la oposición a este tipo de proyectos mineros financiados, entre otros, por el Banco Mundial. Sinohidro actuaría en este caso. Obviamente son solo sospechas, hay que esperar lo que es la investigación judicial y todo lo demás, aunque la verdad que de la justicia hondureña no nos podemos esperar demasiado. Habría actuado como actúan la mayoría de las grandes multinacionales en América Latina, es decir, a donde no se puede hacer por las buenas, se hace por las malas. Berta Cáceres y el COPIN, que es justamente la organización que ella conduce, ella coordina, ¿no? Que es un rejunte de organizaciones indígenas hondureñas Y campesinas y también. campesinas que desde hace varios años están trabajando este tipo de temas allí en Honduras. Hay que contextualizar también un poco cuál es la situación en Honduras. Nosotros aquí en Radionauta lo hemos comentado en más de una ocasión. Desde el golpe de Estado de 2009, la fuerza militar en Honduras tiene una participación muy grande, a pesar de que hace 2 años ya volvió a actuar un gobierno civil en manos de Juan Orlando Hernández, que es el actual presidente conservador, que llegó al poder en el medio de una serie de acusaciones de fraude por parte de Libre, que es el partido de oposición comandado por Mel Zelaya, el expresidente que ha sido justamente derrocado durante el golpe de Estado, y su esposa Xiomara Castro. Este gobierno en la práctica no es el que tiene del todo el poder o el control de lo que sucede en Honduras. A partir de 2009 hasta el día de hoy, los militares han generado lo que aquí en Argentina durante varios años se llamó un poco el partido militar, ¿no? Sí. Han generado una fuerza que tiene efectivamente la última palabra, sobre todo en lo que tiene que ver con las empresas estatales. Es decir, todo lo que tiene que ver con energía, todo lo que tiene que ver con servicios públicos, el agua, todo esto obviamente muy relacionado a lo que tiene que ver con las empresas transnacionales que trabajan el tema represas, por ejemplo, están en las manos efectivamente de dirigentes militares o ligados a este partido militar, que además lleva adelante un hostigamiento permanente en contra de las comunidades campesinas y los defensores de derechos humanos. Ella había denunciado la semana pasada el Sí, asesinato de cuatro cuatro dirigentes dirigentes de su comunidad, exactamente y justo la semana amenazas. pasada y anteayer, incluso. inclusive había denunciado el desalojo de varios indígenas que se encuentran en las tierras que en este momento están siendo justamente pedidas por parte de estas multinacionales para poder llevar adelante estos emprendimientos en sobre las aguas de los ríos hondureños. Honduras tiene un récord muy triste. Entre 2002 y 2014 es el país del mundo con la mayor cantidad de líderes por los derechos ambientales asesinados. Fueron asesinados 111 personas entre 2002 y 2014. Wow. Esto solamente tiene que ver con los conflictos ambientales. Es decir, si nosotros a eso le sumamos toda la gente que fue asesinada durante el golpe de Estado, por ejemplo, de 2009, que si no me equivoco son entre 12 y 20 personas asesinadas en el aeropuerto cuando Mel Zelaya estaba volviendo frente a la represión del ejército, el mismo día del golpe de Estado, ustedes recordarán, se iba a llevar adelante una consulta para modificar la constitución en ese momento y el mismo día en que se estaban poniendo las urnas, los militares tomaron el poder con la fuerza de las armas y obviamente reprimieron con bala de plomo a todo aquel que se estaba oponiendo. Todo esto bajo, digamos, el amparo, ¿no?, de lo que es la Embajada de los Estados Unidos, que dio una gran mano para que, de alguna manera, a nivel internacional se aceptara aquel gobierno durante prácticamente 3 años en Honduras, que lo que quiso hacer también fue, ¿cómo se puede decir?, lo que ellos dicen, normalizar, ¿no?, la situación en las periferias de Honduras. Esto, normalizar para ellos, ¿qué quiere decir? Fusiles, desalojos, violencia en contra de los movimientos campesinos. Esto era todo lo que Berta Cáceres efectivamente nos contaba a nosotros cuando venía a la Argentina, cuando nosotros la llamábamos, cuando hablábamos con ella, y contaba historias realmente terribles de lo que estaba sucediendo en Honduras, y justamente por eso es que hoy tenemos que lamentar su muerte. El año pasado inclusive ganó un premio internacional por el trabajo que ella estaba haciendo justamente para bloquear, ¿no?, la llegada de estas represas y estas empresas multinacionales en Honduras. Esto es la situación que hay hasta el momento. Nosotros seguramente vamos a seguir en contacto con la gente de allá. Teniendo en cuenta esta situación, es muy difícil creerle a la información que generan las instituciones hondureñas, sabiendo que por debajo hay efectivamente una intención de manipular este tipo de informaciones, hacerlo pasar muchas veces como un enfrentamiento o un ajuste de cuentas, ese tipo de cosas que muchas veces se utiliza, ¿no?, para evitar hablar de lo que está sucediendo en Honduras, pero que sucede en toda América Latina, Brasil, Perú, mismo Argentina. Nosotros tenemos los casos de la comunidad QUOM, tenemos los casos del movimiento campesino indígena de Santiago del Estero, sí. Tenemos casos muy graves, ¿no?, de asesinatos por encargo de estas grandes multinacionales a los cuales le interesa la tierra. De todas maneras, ahí en el Caribe, lo que es Honduras, El Salvador, también Guatemala, que tienen una población indígena altísima, esa situación seguramente ella también la ha contado. Sí, ella comentó inclusive de cómo vive, ¿no?, su comunidad indígena, y efectivamente es una cosa que da escalofríos escuchar la situación, porque la gente no es que está queriendo tener la vida de reyes. No quiere participar de las derechos, ganancias de la empresa, sino no, exigen derechos al agua. Básicos, exactamente, derechos muy básicos, tener su casita y sus cositas funcionando, nada más que eso. Y la verdad que llama muchísimo la atención lo que está sucediendo en Honduras. Hay muy poca información sobre esto, apenas algunas notas en Telesur, en el portal, ¿no? En la BBC han subido una vieja entrevista que le realizaron en 2015 en ocasión, sí, de un premio que recibió por su militancia y en El Mundo, pero después hay muy pocas informaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres, así que bueno, habrá que tratar de hacer lo posible para acceder a mayor información. Quería agregar otra cosa en el plano internacional, que da quedándonos también en lo que tiene que ver con Centroamérica. En el día de hoy, la Mesa de Unidad Nacional, la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, en Venezuela, ha llegado el día que vienen anunciando desde hace muchísimo tiempo. Van a dar a conocer cuál va a ser la estrategia para derrocar a Nicolás Maduro. Eso es increíble que suceda en un país democrático, con un presidente elegido en elecciones, que una fuerza de oposición genere a nivel internacional tanta intriga, ¿no?, y tanta expectativa para saber cuál va a ser, ¿no?, el método que van a utilizar para derrocar al presidente. Eso no lo vi en absolutamente ningún lado en la historia. No recuerdo, por lo menos, que se genere algo por el estilo. El secretario general de la Mesa de Unidad Democrática acaba de decir que, conociendo la manipulación del gobierno, a nosotros lo que nos queda es colocar el acento en la calle, en la indignación de la gente. Esto era una de las definiciones que se esperaba hace varios meses por parte de la derecha venezolana. Tienen tres posibilidades: una enmienda a la Constitución, una reforma constitucional o lo que la Constitución prevé, que es el referendo revocatorio, es decir, ir a las urnas para revocar el mandato del presidente de la República, que sería la forma constitucionalmente más adecuada si quieren llevar adelante este tipo de acciones. Ahora, adentro de la misma MUD, adentro de la misma derecha, hay también una presión muy grande para que a la iniciativa legal y constitucional también se apoye una forma de protesta de calle o las famosas guarimbas, ¿no? El famoso plan La Salida, ¿no? Tratar de generar una desestabilización política en el país que obligue inclusive a Maduro a irse antes de que se llegue, por ejemplo, a un referéndum revocatorio. Guarimba sería como el piquete, pero de la derecha o del, ¿no?, como de la... Exactamente. Esa es la situación, y en este momento hay que esperar las próximas horas. Todos estamos bastante expectantes y esperando a ver cuál va a ser la estrategia que va a decidir llevar adelante la Mesa de Unidad Democrática para derrocar supuestamente a Maduro. Y por el otro lado está la discusión muy grande interna al PSV y al chavismo en general sobre cómo resistir este tipo de embates que está llevando adelante la derecha. Golpe duro ha sido la aprobación de la ley de amnistía supuestamente para los presos políticos. Ahora, yo me puse a leer esa ley y la verdad que es algo increíble, es un mamarracho increíble esa ley. Esa ley prevé amnistía para inclusive delitos cometidos en cualquier momento, delitos graves, delitos de lavado de dinero, delitos inclusive de robo, drogas, la circulación de drogas, de armas, portación de arma en la calle pública, todos amnistiados. Es una cosa que la verdad da miedo, ¿no?, que un poder legislativo en un país se tome el derecho de poder decidir que una serie de delincuentes que han llevado adelante tentativos de golpe de Estado, que han llevado adelante acciones que provocaron la muerte de 43 personas, sean todos amnistiados, y que al mismo tiempo públicamente y sin ningún tipo de resquemor digan: nosotros vamos a derrocar al presidente democráticamente electo, y lo hagan vía Twitter. Eso es. Sí, sí, y replicado en varios de los medios. Ayer esas noticias se podían leer también en La Nación, como diciendo, bueno, mañana llega el día finalmente, como decías vos, de ver cómo van a sacar a Maduro del poder. Con estos términos, ¿no? En ningún momento hablando de no cuestionando tampoco eso que dice Fede de un gobierno democrático. Claro, en ningún momento hablando de derrocamiento, porque de eso se trata. Si hay un gobierno elegido democráticamente, por lo menos hay que pasar por esa instancia de un referendo. Y hay un datito más que tenemos que tener muy en cuenta nosotros aquí en la Argentina. El gobierno de Mauricio Macri es prácticamente hoy el baluarte de la oposición al gobierno de Maduro y de acompañar la derecha en este tentativo de golpe de Estado, porque así hay que llamarlo. Uh-huh. Es muy probable que una vez que la derecha venezolana dé a conocer cuál va a ser la estrategia legal que va a seguir, legal e ilegal, que va a seguir para lograr este golpe de Estado, al mismo tiempo otros gobiernos en América Latina seguramente van a empezar a avanzar legalmente a nivel diplomático y a nivel internacional. Esto es, por ejemplo, que pedir que se aplique la cláusula, la famosa cláusula democrática en el marco del Mercosur y de la UNASUR, que establece la suspensión, ¿no?, de estos foros internacionales de aquellos países que tienen un cambio de gobierno no democrático o que no establecen formas democráticas de ejercer el poder adentro de sus propios países. Esto se aplicó, por ejemplo, por primera vez con Paraguay, ¿sí?, cuando en junio de 2012 fue el golpe de Estado que derrocó a Fernando Lugo. Se aplicó la cláusula democrática en la UNASUR y en el Mercosur. Paraguay quedó prácticamente aislado a nivel internacional, y eso permitió inclusive que diferentes organismos multinacionales pudiesen ejercer algún tipo de presión para que el gobierno de Franco no se fuera directamente al carajo con las medidas que estaba llevando adelante. Hoy se quiere hacer exactamente la misma cosa con el gobierno de Maduro, que es un gobierno electo democráticamente, y la MUD está pidiendo a los gobiernos aliados, por ejemplo el gobierno de Cartes en Paraguay, por ejemplo el gobierno de Ollanta Humala en Perú, el gobierno de Santos en Colombia, y primero entre todos hoy el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, que haga exactamente lo mismo. Así que va a ser también desde el punto de vista diplomático probablemente una avanzada en contra de Venezuela en los próximos días, que vamos a tener que estar atentos y seguir de cerca. Muy bien, para completar un poco este panorama internacional que nos trae Federico Larsen, contarles que se hizo pública una nota, que una carta que le envió Adolfo Pérez Esquivel a Barack Obama, diciendo en algunas partes, les leemos: ciertamente no puedes desconocer que tu país tiene muchas deudas pendientes con el nuestro y con muchos otros, le dice Pérez Esquivel, y también le dice que es importante que sepas que el 24 de marzo ningún presidente representa al pueblo argentino, refiriéndose al actual presidente Mauricio Macri, y le advirtió que la mayoría de los argentinos entenderá su visita como una provocación, siendo que es el 24 de marzo, claro, si no viene a anunciar ninguna reparación y viaja con la intención de imponernos tratados de libre comercio, que es algo que hablábamos con vos, Tano, la semana pasada, o a avalar los ilegítimos reclamos de los fondos buitre. Así que bueno, está buena, está le marca un poco la cancha también a Adolfo Pérez Esquivel a su par, ¿no? Obama, que también es premio Nobel. Muy recomendable la nota que salió hoy en notas.org.ar de Leandro Morgenfeld, que justamente es un tipo, un amigo, un estudioso, un tipo que sabe muchísimo de la relación entre Estados Unidos y América Latina. Escribe justamente sobre esto, sobre la visita de Barack Obama a la Argentina, para la cual Macri está preparando un campo de golf en Bariloche para emular a su par, el señor Carlos Menem, quien justamente invitó a jugar al golf, si no me equivoco, al señor Bush en su momento, en Bariloche, y quiere la misma foto con Barack Obama, lo cual ya de por sí, digamos, da... Ya se nos acaban las metáforas. Es fotográfico, ¿no? Sí. Es pornográfico directamente. No hay que agregar nada.